a todas las organizaciones anticapitalistas y seres humanos vinculados a la lucha por la justicia social. La brutal agresión turca iniciada el 20 de enero pasado por el tirano Erdogan contra el pueblo de Afrin ha dejado al descubierto los intereses etnocidas del presidente turco, además de su interés por proteger y promover a la organización terrorista Estado Islámico y sus crímenes en una región devastada por la guerra civil siria. Afrin, habitada principalmente por kurdos, pero también por otros pueblos, ha demostrado que el confederalismo democrático, un sistema político basado en la democracia directa, el feminismo y la justicia medioambiental y social, es una alternativa política viable para un territorio balcanizado y brutalizado por la intervención de potencias militares de todo tipo y con los más diversos intereses. Las fuerzas democráticas sirias, constelación de organizaciones progresistas que tienen por objetivo promover el confederalismo democrático, han sido acusadas de terrorismo por parte del tirano Erdogan, el que sin dudarlo bombardeó el cantón de Afrin durante 58 días con el objetivo de instalar en el territorio a sus fuerzas yihadistas. El mal llamado Ejército Libre Sirio, que hoy ocupa Afrin, es un reciclaje de los matones de Al-Nusra y Estado Islámico, los que por orden directa de Erdogan están desplazando a las minorías que habitan el territorio. Estos mercenarios a sueldo, promotores de una ideología teofascista que busca aplastar las perspectivas feministas, ecologistas e igualitarias, están azotando a través del pillaje, la violación y el asesinato. Frente a este adverso panorama, las fuerzas de autodefensa populares y de las mujeres IPG y IPJ resisten a través de la guerra de guerrillas para hacer insostenible la ocupación turca. Sin embargo, requieren de manera urgente de un activo apoyo internacional, capaz de complicar el accionar turco en el norte de Siria. Es por esto que exigimos a la Organización de Naciones Unidas que asegure un regreso sano y salvo de la población de Afrin a su ciudad, para evitar así cualquier masacre orquestada por Turquía y sus bandas terroristas. Hoy más que nunca debemos apoyar a las mujeres frente a sus bandas frente a la violencia patriarcal de un Estado que se niega a reconocer la autonomía kurda y el derecho de un pueblo a decidir sobre su propio destino. Esta triste situación de agresión solo nos hace recordar con dolor el accionar negligente y criminal que tuvo el Estado de Chile con Joan Sortir, mujer haitiana a la que le quitaron a su bebé por un rudimentario malentendido comunicacional y empujaron, a través del encierro y la violencia, a la desesperación y la muerte. La lucha de hoy por Afrin y por el norte de Siria es una lucha por todas las mujeres del mundo, las que agredidas y asediadas por los agentes del capital y el patriarcado, buscamos levantarnos de miles de años de opresión y agresión sistemática. De nosotras, compañeras, hoy depende conservar la memoria de Joan y de todas las mártires que con su ejemplo de lucha inspiran el camino hacia la libertad del Oriente Medio y del mundo entero. Mujer, vida y libertad, Joan presente.